Bienvenidos al episodio 165 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el carismático Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno. Estamos intentando algo nuevo esta semana, viendo ahí cómo mejorar un poco el sonido del podcast. Vamos a intentar grabarlo de otra forma. Esto puede resultar muy bien o muy mal. Si resulta muy mal, probablemente no se entere. Sí, básicamente, si resulta mal, ustedes lo escucharán de forma normal. O se perderá todo. También, es una posibilidad que no hay que descartar. La tecnología ya nos ha traicionado antes. Muchas veces. Siempre hemos insistido, hemos grabado o tratado de grabar exactamente lo mismo. A veces sale mejor y a veces sale peor. Sí, entonces veremos. A veces se nos olvida algo, a veces recordamos algo bueno y a veces el déjà vu nos quita un poco el entusiasmo. Sí. Beto, en la semana hice una pregunta con la intención de mejorar un poco el podcast, el diseño, no sé. La forma en la que lo hacemos, y resulta que nos dijeron que éramos perfectos. Sí, nadie tiene peros. Incluso nos preocupa, a nosotros nos preocupa la duración y hay alguien que se está quejando de que ya dure hora y media o menos. O sea, hubo alguien incluso que nos pidió que durara más de hora y media. Sí, por eso. ¿A eso te refieres? A eso me refiero, que dice que no le alcanzamos más que para el trayecto a su trabajo de un día y luego se queda el resto de la semana sin nada que escuchar. Tendríamos que grabar más seguido, que no podemos. Sí, de por sí ya lo de la semana era un poquito las cosas al máximo de nuestras posibilidades actuales. Pero pues en fin, habrá que ver y cómo resulta después de esto. Pero pues sí, en términos generales, la mayor queja era justamente la calidad del sonido, que es justamente lo que estamos tratando de atender. Sí, yo escucho un ruido que no sé a qué corresponde, no sé si se genera en México o en Chile, pero bueno, voy a tratar de eliminarlo en la edición y ver de qué manera mejoramos eso. Así que les pedimos por favor que nos digan qué les parece el sonido de este episodio, para que veamos si vale la pena el esfuerzo. Así es, veremos en qué resulta. Pero pues, ¿qué te parece si empezamos en forma y nos vamos con las noticias, que tenemos varias? Ok, porque hay muchas noticias, como dices, esta semana. Partamos con la que llamó la atención de todo el mundo, Spider-Man. Sí, creo que fue la nota que más circuló la semana pasada, que nos dio este anuncio de que terminaba la relación entre Marvel Studios y Sony Pictures, que era lo que... Papá y mamá se divorcian. Básicamente, y nadie piensa en los niños, en este caso Spider-Man. El problema básicamente... Los niños de 40. ¿40? ¿De qué estás hablando? Spider-Man tiene 56 años y Tom Holland tiene, cierto, 21, está por cumplir 22. No, estaba pensando en nosotros, más viejos o más jóvenes que nosotros. Sí, que nadie pensó en las víctimas inocentes de su pleito. Hubo muchos dimes y diretes. Lo primero que se dijo fue que al parecer Disney quería una participación más grande de dinero. Después fuentes al interior de Sony dijeron que el problema tenía que ver con los créditos de productores de la película. Nadie está seguro exactamente cuál era el problema, pero el caso es que había algo ahí que los estaba llevando a no renovar esta relación, porque aparentemente ya el contrato original era para esas tres películas compartidas, más las dos producciones en solitario de Spider-Man, y después de eso iba a venir una renegociación, que es la razón por la que era importante que llegara a los 1,000 millones de recaudación en taquilla, porque ese era el requisito principal para volver a sentarse en la mesa a negociar la renovación. Mira, yo tengo algunas opiniones impopulares, por ejemplo, David Finch, que el episodio 8 de Star Wars es el mejor de la trilogía nueva, o que Amazing Spider-Man 2, la verdad es que no es mala. De hecho, ninguna de las películas de Spider-Man es mala. Yo creo que el problema que tienen las dos películas anteriores que están criticadas son es que a todo mundo le molesta ese énfasis que existe en querer seguir metiendo la historia de los padres de Peter. Porque fuera de eso, eliminas, sí, esa parte de la trama y te olvidas de que la tienen como una trama que se quedó en las dos y estaba pendiente para resolverse en la tercera. Si quitas eso, la película es excelente, la verdad, en el caso de ambas entregas. Pero tiene algunas cosas raras, algunos cortes, hay algunos problemas con la edición, especialmente en la segunda. Hay un momento en que si no recuerdo mal, el lagarto desaparece porque sí, después se aclara, hay un personaje que muere fuera de pantalla y esa escena existía, pero se eliminó de la edición final. Igual la película no sufre ese tipo de problemas, la película es buena. La escena, por ejemplo, de la muerte de Gwen, a mí me gustó. En fin, más allá de eso, creo que las películas de Spider-Man no han sido malas. Entonces, el tema de por qué se llegó a este acuerdo con Marvel tiene que ver con las expectativas de recaudación de dinero. Amazing Spider-Man 2 no fue la última porque fuese mala, sino que porque no recaudó lo que Sony quería de esa franquicia. Que a mí, la verdad, a menos que haya, o sea, probablemente hay acuerdos comerciales de los que uno no sabe ni se va a enterar, pero si uno mira la recaudación que tuvo esa película, no fue mala, no fue espectacular, pero no fue mala en lo absoluto, alrededor de los 800 millones de dólares mundiales, pero en Estados Unidos no fue tan alta. Sí, y aparte era lo que esperaban en relación a lo que invirtieron, ¿no? Porque ellos película con película subían el presupuesto y resulta que la recaudación en el mejor de los casos se quedaba en el nivel que ya tenían. Entonces era una parte que les preocupaba, querían ver una forma de elevarlo y pues la relación con el MCU fue la que les dio la oportunidad de hacer esto. Y había que aclarar aquí que realmente no sabemos si el pleito realmente haya sido solamente cuestión de dinero. Se habla de que lo que quería Marvel. El trato que tenían supuestamente funcionaba de esta forma. Disney Studios a través de, bueno, Disney a través de Marvel Studios estaba a cargo de la parte creativa. Ellos tenían la decisión final de la dirección de la historia, de la selección de casting, incluso de la elección del director. Se encargaban de esto y aparecían por esto como productores de la película Kevin Feige y Victoria Alonso. En el caso de Sony Pictures, ellos seguían pagando toda la producción de la película y se encargaban de la realización física de la misma. Entonces, a la hora de repartir ganancias, el trato es que de la taquilla en bruto, el 5% le correspondía a Marvel, además de todos los derechos de merchandise generados de productos de la película, no del personaje de Spider-Man. Al parecer, lo que querían en esta ocasión era renegociar el trato para que todos hicieran 50-50. Es decir, Disney, además de poner la parte creativa respecto a qué dirección iba a tomar la película, pondría también la mitad del dinero para la producción y a cambio de esto la taquilla se repartiría mitad y mitad, además de que los derechos de merchandise también se irían a repartición a partes iguales entre ambos estudios. A mí no me parece un trato descabellado, no me parece que haya un exceso de avaricia de Marvel. Me parece que era cambiar un poquito la forma de hacer el negocio. Era, pues, si vamos a ser socios, seamos socios igualitarios, invirtiendo en lo mismo y sacando las mismas recompensas, en lugar de nosotros hacemos el trabajo, ustedes se quedan con la mayor parte del dinero. No me parece que fuera tan avaricioso. No sé si esa fue realmente la razón del rompimiento. Muchos especuló que el fin de semana eso se iba a resolver, que seguían las negociaciones, pero aun cuando no hubo un anuncio oficial como tal, las declaraciones de Kevin Feige y del propio Tom Holland, que estuvieron presentes ambos en D23, esta convención de Disney, pues las dos apuntan a que efectivamente el trato llegó a su final. Kevin Feige dice que el poder haber hecho esas cinco películas es algo que le da una gran satisfacción porque jamás pensó que lo podrían hacer, que ellos sabían desde un principio que se trataba de un acuerdo finito, que no era algo que iban a poder seguir haciendo por siempre, y está feliz con lo que se hizo y les desea la mejor de las suertes yendo adelante. Tom Holland dice que pues él va a seguir siendo Spider-Man, que van a seguir intentando hacer a Spider-Man lo mejor posible y que su futuro será distinto, pero que espera que todo el mundo lo siga acompañando. Bueno, esas son declaraciones de buena crianza principalmente. No tengo idea realmente cómo puede afectar a Tom Holland más allá de la imposibilidad de aparecer en el resto de las películas de Marvel, supongo. Tampoco me queda claro que sea así exactamente. Mi especulación cuando hice toda esta introducción iba por el lado de hablar un poco de la taquilla de Venom, que yo creo que este es como el factor o no sé, que no se tuvo en cuenta en algún momento y que terminó Es lo que está tal vez envalentonando a Sony. dándole coraje a Sony para deshacer este acuerdo, el hecho de que un personaje como Venom, con una película que fue en términos generales de producción, mejor dicho, problemática para el estudio, terminó recaudando más de 800 millones de dólares. Entonces, si haces esa expectativa de, o sea, perdón, ese cálculo de decir, con Marvel recaudé 1.200 millones, pero los tengo que repartir. Y solo recaudé 800 millones, pero son para mí. Realmente no sé, quedarse con el 100% de 800 millones es más que quedarse con el 50% de 1.200. Entonces, no sabemos realmente qué va a pasar con el personaje futuro, tal vez esto se deshaga, en fin, pero desde la perspectiva del negocio, es realista de parte de Sony pensar que puede recaudar más dinero haciendo las películas por su cuenta que poniéndose de acuerdo con Marvel. Sí, básicamente el éxito de Venom fue lo que los amalentonó, fue lo que les hizo pensar podemos hacerlo solos, pero no sé, a mí me preguntaba, ¿realmente te parece tan malo que Sony quede con el control absoluto de Spider-Man? No sé si sea bueno o malo, Depende, porque sí, no depende estamos seguros de de qué hagan. quiénes van a quedar a cargo de la propiedad, de qué van a hacer con ella, qué decisiones van a tomar al respecto, porque si te quieres ir al lado negativo, es el mismo estudio que le puso presiones a Sam Raimi para meter a la fuerza a Venom en Spider-Man 3. Es el mismo Sony que ahuyentó a Sam Raimi al tratar de presionarlo a entregar Spider-Man 4 en un periodo de tiempo demasiado corto para lo que él quería hacer, y él prefirió no hacer la película en lugar de hacer algo acarrerado y que no hubiese tenido la calidad que él esperaba, sobre todo después de lo que pasó con la tercera entrega. Es el mismo estudio que insistió en tener esta trama de los padres que tanto molestó a la gente en la truncada trilogía anterior. Entonces, si te quieres ir por ese lado, Sony cometió muchos errores. Si te quieres ir por otro lado, fueron parte de este trabajo, ellos saben lo que se puede hacer con Spider-Man después de haber visto estas cinco películas en que fue parte del MCU. Entonces, podríamos esperar que hayan aprendido la lección y no vuelvan a cometer algunos de los errores del pasado. No hay ninguna garantía de que así vaya a ser, pero sí me parece que No. se meten en un problema si el acuerdo implica que ya no pueden utilizar muchas de las historias. Porque de entrada tienes que eliminar cualquier mención a Tony Stark, ya no podrías usarlo, lo cual, tomando en cuenta que se convirtió en la figura paterna de facto para Peter, te mete en un problema. Tienes que sacar a Happy Hogan de la historia, lo cual te va a dejar con la tía May colgada, porque los únicos aspectos que tenías de ella, sobre todo en esta última entrega, era la relación con Happy. Sacas a Happy de la historia y básicamente la tía May se convierte en parte de la escenografía. Incluso el traje de Spider-Man no tiene ni un pretexto para por qué tiene este traje. Entonces, sí hay muchas cuestiones a nivel historia que si el acuerdo es de rompimiento total, dejan a Sony con la propiedad del material, pero con algunos problemas. Mucha exposición respecto de cosas que no vienen al caso, que tampoco contribuyen demasiado a una película de Spider-Man. Pero a las que les dieron un peso específico y que ahora Claro. es algo que se va a convertir, ese peso se va a convertir en un lastre. Sí. Bueno, creo que eso es muy, todo eso es muy anticipado, tanto lo que, bueno, todo lo que estamos especulando en estos momentos, pero sí, yo creo que la preocupación como fan para mí es el tema de que me agrada ver a Spider-Man en el universo Marvel, me agrada verlo en las películas de los Avengers, entonces me gustaría que esa relación se prolongue, por lo menos que permita que Spider-Man se utilice en el universo Marvel. Si no es así, mala suerte, seguramente vamos a tener muchas otras películas de Spider-Man porque todas han sido Han sido exitosas. éxito de mayor o menor grado, entonces no veo ningún motivo por el cual no harían otra película de Spider-Man. Sí, y como mencionaba, Tom Holland está bajo contrato. Cuando empezaron las especulaciones, decían que John Watts también estaba bajo contrato, pero John Watts se apresuró a salir a decir: yo no sé en qué va a parar esto, pero yo solamente puedo aclararles que yo no tengo un contrato firmado. Mi intención era regresar, pero necesito sentarme y a negociar con la gente que quede a cargo del proyecto, sea el estudio que sea. Pero yo en este momento no tengo ningún contrato y ninguna obligación contractual, aunque sí me interesa seguir siendo parte de esto. Sí, o sea, no, que no se les pierda mi número, por favor. Sí, o sea, no me importa quién se quede con la custodia en el divorcio, nada más acuérdense que yo trabajo con ustedes. Sí. Ok, Beto, pasemos a la siguiente noticia. Pues siguiendo con Marvel, como mencioné hace unos minutos, este fin de semana se llevó a cabo D23, esta convención, evento especializado en Disney, donde había mucha anticipación, sobre todo de lo que se iba a anunciar del MCU después de ese panel en San Diego que generó tanta expectativa con los anuncios de los proyectos. Y si no estábamos seguros acerca de si la fase 4 tenía con lo que se anunció esos 10 proyectos entre películas y series, pues acá nos enteramos que le van a sumar 3 series de televisión más, todas ellas producidas para su emisión a través de Disney Plus. No sé si viste algo de esta nota. Sí, me pareció una exageración, porque si fuesen solo estas tres series ya sería bastante, pero se agregan a otras tantas que ya estaban anunciadas, así que Eran cuatro las que no es estaban, ¿no? poco, claro, no es poco lo que anunció y no es poco lo que se guardó en San Diego Marvel para este evento propio, que era lo que nosotros hablamos en ese momento. Sí, dijimos que seguramente iba a haber algo más porque no podían haber hecho todos los anuncios sabiendo que venía el evento de casa. Seguramente iba a haber anuncios adicionales y así fue, ¿no? Ya hubo por ahí algunas escenas hablando de lo que se espera para otras películas. Hubo distintas presentaciones en el escenario de todo esto, pero seguramente lo que tomó por sorpresa es estas tres series, porque si bien las que anunciaron en San Diego todas vienen como derivados de las películas, con muchos de los personajes ya introducidos, estas otras tres series que se anunciaron son completamente nuevas, y sobre todo me parece que los personajes que toman son los que si lo hubieran anunciado hace 5 o 6 años, todo el mundo diría, ¿están locos? ¿Quién les hace pensar que esos personajes van a ser populares? Pero ya vimos que son capaces de convertir el plomo en oro con alquimistas contemporáneos, y seguramente eso es lo mismo que van a hacer. Se trata de series basadas en She-Hulk, Miss Marvel y Moon Knight. Pero yo creo que podríamos compararlo un poco con la evolución de los cómics de superhéroes, o sea, del universo Marvel de, ¿cuánto eran? 6, 8 series de los 60 hasta que acabó la veda que les impuso DC, pasaron a la edad de bronce y ampliaron y sacaron muchas otras cosas. Bueno, usemos esa analogía para hablar de que al grado de consumo de productos basados en cómics que estamos actualmente, ya es necesario variar la oferta con productos que sean distintos, que dentro de ese mismo universo se muevan dentro de distintas áreas. Y eso es lo que están haciendo. O sea, She-Hulk probablemente va a ser una serie de comedia, Moon Knight probablemente va a ser muy distinto de eso, va a ser probablemente de acción y bastante oscura, con un personaje que bien tratado, porque también llega a ser ridículo a veces, pero bien tratado puede ser bastante interesante. ¿Y cuál es la otra? Se me olvidó. Miss Marvel. Miss Marvel, un personaje que llega a un público un poco más joven. Entonces, ahí ya te mueves y lo agregas a todas las otras series, las que ya existen y las que se anunciaron. Sí, en el caso de Moon Knight habría que recordar que se rumoró mucho que iba a ser la quinta serie que se sumara a la alineación de Defenders en aquel trato con Netflix. Y me imagino que cuando ya no se presentó el proyecto fue porque ya sabían que aquel iba a llegar a su fin. Así es de que Y sí, en el fondo eso es lo que pasó con la serie de Netflix. Viene Disney Plus y vamos a hacer competencia, entonces ya no tiene sentido que sigamos no haciendo tenía mucho trato. caso darles productos nuevos que les iban a retirar de inmediato, sobre todo porque el poner cualquier nueva propiedad en la plataforma opuesta les iba a amarrar las manos durante algunos años para poder volver a ser esos personajes, que es el caso de con Daredevil, Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones, que me parece que son 3 años en los que no pueden tocar siquiera los nombres. Que para el tiempo que se toman algunas de estas producciones no me parece tampoco tanto tiempo, entonces yo no descarto que No. en algún momento alguno de esos héroes regrese interpretado por el mismo actor en alguna de las nuevas propiedades de Marvel en su propia plataforma en Disney Plus. Por lo menos hicieron un acuerdo que no nos amarra de manos. O sea, todo lo que tenía que hacer Fox para que Marvel no recuperara los Cuatro Fantásticos era seguir haciendo películas de los Cuatro Fantásticos. En cambio acá, Disney y Marvel negociaron de tal manera que queda a criterio de ellos seguir o no seguir con este acuerdo. Entonces eso es mucho más eficiente para ellos y para sus intereses. Sí, aparte el hecho de trabajar bajo casa tiene una ventaja más, que es el hecho de que todas estas series quedan directamente bajo la producción de Marvel Studios. Me imagino que algunas van a ser coproducciones con Marvel Television, pero el hecho de que ya tengas a la misma gente a cargo de los proyectos va a permitir que la relación sea más cercana, ¿no? Va a impedir que pase también de repente esa apariencia como de que tenían medio maniatados a los showrunners de Agents of S.H.I.E.L.D., por ejemplo. Entonces, sí será interesante ver realmente qué tal logra integrar sobre todas estas series que son personajes nuevos a lo que ya existe dentro del MCU. Sí, bueno, quedará por verse. De momento me parece que por lo menos el primer mes de Disney Plus probablemente lo voy a contratar. Que habría que recordar también que ninguna de estas series va en el primer mes, ¿no? Esta ni siquiera tiene fecha y sabemos que de las series ya anunciadas, la primera era por ahí de la primavera del 2020, cuando Disney Plus partirá en noviembre. Así es de que, pues no, de entrada no va a haber material de Marvel, salvo las cosas ya producidas que aparezcan disponibles en la plataforma. Ok, entonces cuando partan esta serie seguramente voy a contratar Tu mes Disney gratuito Plus. de prueba. Que Sí, también hay, mi mes gratis. también es A ver si me importante quedo. mencionarlo que durante D20D también surgió la información de que ya hay planes para que Disney Plus esté disponible en América Latina a partir de 2020. No dijeron de qué mes, así es de que no sabemos qué tanto retraso tendrá respecto a su aparición en Estados Unidos. En Estados Unidos debutan el 12 de noviembre. Y pues habrá que estar pendientes para ver cómo se va a dar, si va a ser subcontratado a través de otros servicios, si va a ser un servicio independiente o cómo es que va a funcionar. Sí, Todo eso está por verse. Netflix funciona bastante bien, pero no tiene la misma programación que en otros países. Entonces, Cuestión de no derechos. sé. Claro, si se mantienen dentro de un rango de precio razonable, uno puede contratar más de uno de estos servicios, pero tampoco tiene sentido tener varios de estos servicios porque realmente uno no le alcanza el tiempo en la vida para ver tanta cosa. Hay más series en Marvel, o sea, perdón, en Netflix, qué horas de vida me quedan antes de estirar la pata. Entonces no tiene sentido llenarme De servicios. de servicios. Sí, yo por las cosas que tengo contratadas, tengo dos contratados de fijo. Y con los demás, yo me imagino que voy a terminar haciendo algo de administración inteligente como lo que proponía Lioco de la Covacha. Toma un servicio, contrátalo durante 2 o 3 meses, ve las series que quieres, después dalo de baja, contrata alguno de los otros durante 2 o 3 meses, ve cosas del catálogo que te interesen. Una vez más, córtalo, regresa al anterior y ve saltando de uno a otro. Me parece que es algo inteligente, pero no sé qué tan práctico en estos tiempos de falta de atención al detalle, de si puedes realmente administrarte y pensar, ah, sí, en tal fecha tengo que cortar este para contratar el otro. Entonces, Sí, a mí me suele pasar y se me olvida. suena como un gran plan, pero habrá que ver realmente qué tantos tenemos la disciplina como para poder ejecutarlo. Sí, hay que usar como un calendario, unas alarmas y además después hacerles caso porque uno tiende a apagar las alarmas y no hacer lo que se suponía que tenía que hacer. Pero bueno. Sospecho que tú eres de los que se anudaban un listón en el dedo para que no se vean las cosas y después tenías que tratar de recordar para qué era el listón, ¿verdad? ¿Para qué demonios me puse esto? No, no, en realidad me rayaba como la muñeca con un lápiz. Ok. ¿Y por qué con lápiz y no con tinta? ¿Por qué con lápiz y no con tinta? Bueno, es un lápiz pasta. Es un lápiz de tinta de pasta. Así se llama acá. Ok. En ese caso sería más lógico que usaras maquillaje que agarra bastante bien sobre la piel. Un delineador de ojos. Sí, claro. Porque tengo muchos de esos. Ok, Beto, ¿qué otra noticia nos queda por ahí? Pues Ah, bueno, y dentro de este mismo D23 tenemos el resto de las series de Star Wars que anunciaron. Primero el trailer de Mandalorian, que se ve muy bonito, y después la serie que todos queríamos, Beto, aunque no lo sabíamos. más bien creo que todo el mundo quería una película, pero nadie se va a quejar si nos dan una serie. Y si es buena, mejor todavía. Sí, básicamente en uno de los paneles dedicados a Star Wars estaba cada quien sobre el escenario y de repente presentó a Ewan McGregor. Ewan McGregor, por el lado izquierdo del escenario, desde el punto de vista de la audiencia, claro, se acerca, saluda a todo el mundo, toma el micrófono y le dice a Kathleen Kennedy: Kathleen, quiero pedirte un favor. ¿Me puedes hacer una pregunta para poder responderle enfrente de toda esta gente, todos estos que nos están acompañando aquí? Sí, claro. Pregúntame si voy a volver a interpretar a Obi-Wan Kenobi. Toma el micrófono Kathleen Kennedy y le dice: Ewan, dime, ¿vas a volver a interpretar a Obi-Wan Kenobi? Él toma el micrófono, hace una pausa dramática, dice sí, y el auditorio entero Sí, dijo, estalla sí. en euforia. Bueno, ya se lo esperaban, pero claro que sí. Yo también hubiese estallado en euforia. Estallé un poco en euforia en mi casa, así que creo que estando ahí presente también lo hubiese hecho. Sí, creo que como fan de Star Wars es de esos anuncios que te emociona cuando le ves. Aparte es muy muy divertido el video de decirle, lo voy a responder en vivo en lugar de hacer un anuncio así ordinario, vamos a responder a la pregunta que todo el mundo se estaba haciendo. Sí, y el tema es que creo que para nuestra generación en particular, que tenemos sentimientos encontrados con la segunda trilogía, hay varios elementos que yo puedo rescatar al menos, y uno de esos es, sin lugar a dudas, Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi. Sí, es de las pocas cosas que no te vas a quejar de esas películas. Yo me quejo nada más del mal uso que hizo el personaje durante buena parte de ella. Bueno, me quejo en realidad de De mucha de la todos los trilogía. personajes Yo realmente, Beto. tengo años rehusándome a considerarlas parte del canon, hicieron muchas tonterías, pero lo digo en Sí, McGregor, me de hecho, parece que fue este lo es uno de mejor. los raros casos en los que Alberto ha reconocido la existencia de esas películas. Esto se debe a la existencia de un multiverso. Estoy dispuesto a creer que en un universo existen esas películas y estamos rescatando elementos para agregarlos al canon oficial. Ok. ¿Ves cómo Si todo tiene van una para atrás solución? o si nos han escuchado por mucho tiempo, sabrán que es cierto lo que estoy diciendo. Pero ¿ves? Todo tiene una solución. Hay una explicación lógica para esto. En un mundo paralelo al nuestro, esas películas hicieron y no funcionaron. Pero podemos rescatar elementos. Del mismo modo que Disney se dedica a rescatar antorchas humanas, por ejemplo. Claro. Que, a, Ok, hablando de, Beto, ¿qué hablando de otra noticia rescates, nos queda? dentro de lo de Marvel Studios, no mencionamos que también hubo anuncios del lado de las películas. Estuvo buena parte del elenco de The Eternals en otro de los paneles y presentaron ya los diseños de Cierto. sus vestuarios. Ya hubo ahí fotografías gigantes en exhibición. con uniformes muy, muy basados en los diseños de Jack Kirby, lo cual a mí es algo que me da mucho gusto. Y se anunciaron adiciones al elenco de la película. Durante la semana, los días previos a la realización de esta convención, había surgido el rumor, por ahí hay un par de sitios especializados en cine como Deadline y Variety, habían reportado Kit Harington, este actor famoso por su participación en Game of Thrones en el papel de Jon Snow, ya tenía un contrato para integrarse al MCU, aunque no habían encontrado una fuente que les quiera decir en qué papel. Entonces era otra de las cosas que se esperaban mucho, que durante el fin de semana se anunciara que iba a ser. Y los fans obviamente se volvieron a dejar llevar y se arrojaron de cabeza a un abismo sin pensar realmente en lo que estaban haciendo. Y todo el mundo especulaba que iba a ser el nuevo Wolverine cuando no hay un anuncio de X-Men. Me parece que era algo un poquito precipitado. Ya había por ahí algunos fanarts y demás. Y hay gente odiando que Kit Harington fuese Wolverine. Ajá, sí, había de las dos cosas. Y se llega el fin de semana y se da el anuncio y resulta que en realidad Kit Harington va a ser algo muy parecido a Jon Snow. No va a ser un agente de la Guardia Nocturna que vista de negro, pero va a ser Dane Whitman, alias el Caballero Negro en el universo Marvel, que tendrá una aparición en Eternals. No entiendo exactamente cómo lo van a meter, pero fue una nota que, pues, al parecer le rompió el corazón a muchos. Ella veía anoche, estamos grabando esto el domingo 25, yo veía la noche del sábado gran cantidad de publicaciones en Twitter, sobre todo, de muchos fans decepcionados. ¡Ah, qué desperdicio! Lo volvieron a encasillar en el papel de siempre en lugar de aprovecharlo como Wolverine. ¡Son los idiotas! Lo cual siempre me da risa ver a fans enojados por tonterías por el estilo. Pero pues, en fin, el caso es que, pues, de alguna forma Black Knight va a aparecer, lo cual me brinco un poquito porque en algún momento del panel Kevin Feige aseguró que la mayor parte de Eternals ocurre muchos años antes que cualquier otra película de MCU. Entonces, no la marca como una precuela de nada, pero sí dice que cronológicamente hablando la película tiene lugar antes. Entonces, no sé exactamente cuál vaya a ser la participación de Black Knight en todo esto. Bueno, ya lo vamos a descubrir. Que ahí lo único que de lo que me divirtió ayer fue un meme que circulaba, porque habría que recordar que en el elenco de Eternals ahí está Robert McFadden, que sí, no se llama Robert. No, Richard Madden. Richard Madden, perdón, que es el actor que daba vida a Robb Stark en Game of Thrones, y convirtieron en un meme su despedida dentro de la serie, porque cuando Jon va a partir con su tío para unirse en el muro a la Guardia Nocturna, y al despedirse le dice: la próxima vez que nos veamos ya vestirás de negro. Se va a cumplir, pero en otra franquicia. Sí. Ok, Beto, pasemos a otra noticia porque todavía nos quedan muchas y nos quedan preguntas que responder y cómics que comentar. Ok, dentro también de D23 se anunció una serie animada que no es para Disney Plus, que eso creo que es lo que resulta más noticia aquí en esto. Resulta que Disney Channel ordenó una temporada, no quieren ya piloto, ya ordenaron la serie, una serie animada de Mungar and David Dinosaur, que a mí la verdad me da mucho gusto porque es un cómic muy divertido y me parece que encaja con el perfil de audiencia de Disney Channel. Ok, yo no lo he leído, Haces mal. pero sí, como muchas otras cosas, pero le tengo ganas. ¿Tenemos más noticias? ¿Nos falta algo por comentar? Bueno, un par de noticias no tan relevantes. Batman 77 aparentemente tuvo una revelación importante, pero vamos a esperar a Batman 78 para comentarla, que es la muerte de un personaje querido al que ya habían matado y también le cortaron un brazo, pero se recuperó de todas esas cosas, así que Es un no nos personaje vamos a preocupar todavía. que ya había sido un alienígena y después en televisión lo cambiaron por una mujer, etcétera. Entonces, sí, es, no sé, yo insisto, el gran problema que le veo al run de Tom King en Batman es que si tratas de leer un número solo y darle un cierto peso, te vas a decepcionar. La serie de Batman que se hace en Tom King no es para leerse en entregas mensuales y reaccionar a cada una de ellas. Tienes que leer arcos completos para entender exactamente lo que está pasando y poder valorarlo de forma adecuada. Y en el caso de Batman No, ni 77, siquiera arcos completos, es como realmente es todo el arco, toda la época de él funciona mejor si lo lees todo, porque está realmente unido. No es como un arco, hasta cierto punto podrías decir eso de la serie de Zack Snyder, a pesar de que él también une todo, es más, son más autosuficientes los arcos, en cambio los de Tom King no, porque son partes de la historia, son pequeños momentos de una historia más grande. sí, entonces si alguien piensa leer Batman 77 solo por curiosidad, y no han leído el resto de la serie, pues sí sería cometer un error. Entonces yo les recomendaría que por lo menos se regresen a leer desde el inicio de City of Bane para entender realmente el peso de lo que ocurre en este número. Ok, y a ver, ¿cuál era la otra que se me perdió? Ah, aparentemente, no, no, aparentemente, quebró Loot Crate. Que era algo que se veía venir, ¿no? En general, todas estas empresas dedicadas a cajas para coleccionistas han tenido problemas. Algunas de ellas se tuvieron que reinventar, como fue el caso de Legion of Collectors, que ahora lo que tiene son cajas temáticas distintas, exclusivas a través de distintos servicios. Pero Loot Crate ya tenía algún tiempo que estaba metido en apuros. Trataron de buscar algunos inversionistas, formas de abaratar costos. Finalmente no resultó y pues ya se anunció que efectivamente el servicio ha quebrado. Sí, y esto es relativamente importante para los cómics en el sentido de que Loot Crate generó algunos fenómenos de ventas de cómics realmente fuera de todo parámetro para la realidad del cómic actual. Un cómic de Star Wars que vendió más de 1 millón de no me acuerdo, de ejemplares fue, no de dólares, ¿cierto? Me parece que sí. El número uno de Darth Vader creo que fue que vendió. Ah, hubo el número uno de Rocket Raccoon que vendió algo así como 250.000 ejemplares. Rocket Raccoon. Para el que no tenga idea de ventas de cómics, eso es como lo que vendería el número uno de una macro saga de Marvel o DC que tenga hartas expectativas de parte de los lectores, Sí, para que no una para cualquiera. por eso en perspectiva, a mí me gusta usar como ejemplo a Todd McFarlane. Porque viendo el demográfico de lo mayor de nuestros escuchas, hay alguien a quien todo el mundo ve como un artista súper exitoso, alguien que en algún momento vendía 1 millón de copias al mes. Déjenme decirles que Spawn actualmente vende entre 10 y 13 mil copias mensuales. Cuando tiene números Creo que está más abajo que eso incluso. de repente se va abajo de los 10, pero usualmente anda por entre los 10, 12. Cuando saca números conmemorativos, por ejemplo, que se viene el 300, llega a pasar los 15, a acercarse a los 20. No más de eso. Entonces, cualquier cosa que llegue a los 100 mil es un super éxito de ventas. Cualquier cosa que te vayas hacia arriba de eso ya es realmente para comentarse, se convierte en noticia. Sí, entonces elevó en forma artificial la venta de varios de estos cómics. ¿Por qué iban a salir a estas cajas de merchandising? Y bueno, el sistema en algún momento empezó a colapsar porque varias de estas exclusividades resultaron no ser tan exclusivas porque quedaban con inventario, las empezaron a vender por otro sistema. Entonces, ¿para qué te ibas a gastar? No sé cuánto costaba una de esas cajas, pero ¿para qué te ibas a gastar ese dinero por conseguir un ítem? Una cosa que te interesaba cuando podías después esperar un par de meses y conseguir exclusivamente lo que te interesaba en vez de comprar muchas cosas que no te interesaban solo para tener una que sí te interesa. Sí, tenía ciertos problemas. Sobre todo si estás fuera de los Estados Unidos, tienes el problema de que tienes que pagar un envío, lo cual hace que ya no sea tan atractivo el paquete. Pero pues en términos generales, creo que todas esas cajas, el atractivo era que si te interesaba más de uno de los artículos, realmente sí te salía más barato que comprar las cosas sueltas. La mayoría de las cajas de este tipo costaban entre 25 y $35. Casi todas incluían una playera, un cómic, un pin y básicamente una playera de licencia es algo muy cercano a lo que te cuesta, 25, $30. Entonces, si querías la playera y alguna otra cosa, ya se pagaba la caja, salvo si tenías que pagar envío. Pero sí era un problema el que de repente al tratar de hacer estos paquetes surtidos, pues traía mucho material que no te importaba y por el que terminabas pagando un extra. Sí, así que bueno, eso, vamos a ver, no, no creo que genere mucho efecto en el mundo de los cómics, pero para los coleccionistas puede que sí. Más que otra cosa, porque Beto, creo que esas son. los cómics se tenían portadas variantes, entonces yo creo que eso va a ser nada más un outlet menos de portadas variantes, lo cual a mí no me parece nada malo, me parece muy bien que las portadas variantes poco a poco vayan otra vez pasando de moda. Sí, pero mientras sigan funcionando van a seguir existiendo. Sí, eso seguro. Ok, creo que eso es todo lo que tenemos de noticias, por lo menos de las que nos llaman más la atención esta semana. Sí, por lo menos que valga la pena comentar, creo que eso es todo. Ok, ¿qué te parece si pasamos a responder algunas preguntas que nos llegaron? Sí, que de hecho esta semana no hicimos un llamado porque había algunas del llamado que hicimos la semana pasada que llegaron después de la grabación o mientras estábamos grabando y ya no alcanzamos a responder y dos otras cositas más que aparecieron por ahí en la semana. Entonces, ¿qué tienes por ahí? Ok, a ver. Uno pensaría que alguien como yo tendría esto preparado, pero no, lo estoy buscando en Ok, estos bueno, momentos. entonces yo te doy algunas de las que vi y marqué para poder hacerlo. Elis Costello. También uno de los escuchas de mucho tiempo, que hasta donde me quedé está en España. ¿Cuáles serían los tres escritores y dibujantes chilenos y mexicanos que les daten bastante como para recomendarlos? Mira, chilenos no hay tantos realmente. Ahí puede Gabriel ser Rodríguez alguna y Gabriel omisión grave, Rodríguez. pero obviamente está Gabriel Rodríguez como dibujante muy destacado y muy capaz, muy talentoso. Está Amancay Nahuelpan, que ha dibujado algunos números de Batman y Nightwing, que también es muy, muy talentoso. Y Nelson Daniel, que trabaja en IDW también y también es muy bueno. Y hay varios más, pero no hay tantos trabajando en el mercado estadounidense actualmente. Esos diría yo que son los más destacados. No son los únicos, pero sí los más destacados. Y a nivel de escritores, medio difícil que vayas a conseguir algo de ellos. Tal vez hay uno del cual podrías conseguir algo allá en España y en México, que es Félix Vega, que trabaja principalmente en el, o sea, no principalmente, exclusivamente en el mercado europeo. Y tiene su saga de álbumes de Juan Buscamares, que es un muy buen dibujante y una historia bastante interesante. Y del lado de México, pues hay bastantes artistas trabajando en Estados Unidos, varios de ellos incluso en Marvel o DC. No sé si me atrevería a mencionar a mis tres favoritos, pero por ejemplo, de los que tiene poco tiempo que empezaron a trabajar por allá y me parece que tienen mucho futuro, yo destacaría a Carlos Fabián Villa, que ha estado haciendo cosas en Marvel, además de algunos ya establecidos y con muchísima experiencia como son Paco Medina o Humberto Ramos. Alguien que no puedo dejar de mencionar es Tony Sandoval, que trabaja para el mercado europeo, pero desde hace un par de años su trabajo ya está disponible en Estados Unidos. En México han llegado algunas cosas, no tantas como nos gustaría, pero pues le está yendo tan bien en esta exportación de su material a América, que en los últimos 3 años ha estado nominado al Eisner. No se lo ha podido llevar en ninguna categoría, pero pues ahí está la presencia. Y del lado de escritores, pues realmente no hay muchos que trabajen fuera del país. En el mercado local realmente la industria no ha dado para tanto fuera de cómic independiente y demás, pero pues me inclino a pensar que es algo que poco a poco está cambiando, ¿no? Del lado de escritores, destacaría a quienes han tenido presentaciones frecuentes en antologías tanto nacionales como con publicaciones más o menos frecuentes en revistas como Heavy Metal. De ahí pues destacan sobre todo Abraham Martínez, Cuervo Oscuro, R.G. Arena, Homero Ríos, que por ahí tienen mayormente historias cortas, pero muchas veces con ideas muy interesantes. Y nada más, porque no, insisto, no hay mucho trabajo de escritores. Siempre es más difícil y para escritores colocarse en esta industria, porque pues un dibujante mal que bien tiene su portafolio, pero un escritor lo único que tiene para promoverse y tratar de conseguir trabajo, pues es el material publicado. Entonces sí se convierte en algo un poquito complicado. En el terreno local, destacaría el trabajo que están haciendo, por ejemplo, en Corteza Editorial, que es una editorial independiente que mayormente hace cómics para niños y adolescentes. Ahí Ramón Espinosa es el escritor y artista de Niebla. Glenn Miller es el escritor de Crónicas de Maltea, donde el artista es Fernando Peniche, y tienen por ahí una serie más con Ig Valdés y demás. Pero yo, en el caso de México, sé que hay muchos escuchas por acá en México, yo les recomiendo que se den una vuelta cada vez que hay un festival o convención de cómics en el Artisal o el Paseo de Artistas, porque seguramente van a encontrar algo interesante. Me parece que la escena local está creciendo mucho, y si bien el material que está exportando sigue siendo muy, muy similar a lo que encuentras en el mercado americano, me parece que hay propuestas muy interesantes en la escena local. Ok, quedaba más partes de esa pregunta, ¿no? Era un poco larga. No, más bien está largo el planteamiento. Dice, hay un invierno nuclear y necesitan encender una fogata que los mantenga calientes. Solo les quedan 4 cómics ómnibus: House of M, Black Knight, Before Watchmen y Civil War. ¿A cuál de estos dejarían intacto para leer a la luz de los otros tres que les servirían como yesca para la fogata? Piensen que si la humanidad continúa, van a heredar a la futura cultura alguno de estos desafortunados eventos publicitarios. Mira, creo que salvaría probablemente House of M o Black Knight. Creo que son las dos menos malas de eso. Yo sí soy de la idea de tomar medidas extremas. Si estamos hablando de que no Quemarlo sabes todo. si va a haber una humanidad después de esto, yo lo quemaría todo. Usaría la luz de la fogata a lo mejor para ponerme a escribir y dibujar algo. Se va a ver horrible. Pero pues podría ser como las pinturas rupestres, algo que pueda servir para inspirar a la gente a hacerlo mejor y empezar una nueva cultura desde cero. Porque si se trata de dejar algo, Claro, mejor que no quede huella de eso. no dejar nada que les contamine la imaginación. Exactamente. Ok, me gustó tu alternativa, pero mira, no siendo tan drástico, Before Watchmen no puedo opinar de su calidad, simplemente me resisto a leerla, así que eso es todo lo que puedo opinar al Yo leí el respecto. primer número de todas. Civil War, una época en que me gustó y creo que me gusta como hasta el... Tal vez ya no sé, hace mucho tiempo que no la leo, pero creo que me gusta como hasta el número 5 o 6 y el final no, para nada. Y House of M creo que no es una mala historia siempre que no te importen los personajes. Eso no suena a recomendación, ¿eh? O sea, Eso yo lo ¿cuál aplicaría. es el problema con House of M? Es la Scarlet Witch. ¿Qué cariño puedas sentir por la Scarlet Witch? Más allá de eso, creo que tiene algunos resultados interesantes. Es que esa calificación yo se la aplicaría a Civil War. No es mala si no te importan los personajes. Es decir, si no te importa que Iron Man actúe como otra persona o Capitán América vaya Claro. contra todos sus principios, pues sí, puede que sea leíble. Insisto, ahí eso lo hemos mencionado antes. Se supone que la propuesta original de Civil War era para el universo Ultimate. En el universo Ultimate tenía sentido, en el universo 616 no. Mira, tal vez en ese sentido Civil War y House of M sean mejores, porque Black Snight me acabo de acordar de esa escena donde muere la novia de Firestorm, Ya, sí. del negro, ¿cómo se llama? No lo recuerdo. ¿Yamal? No. No. Bueno, del Firestorm nuevo de esa época, y que es una escena muy cruel y absolutamente innecesaria, obra del sadismo de Geoff Johns. Y no creo que no vale la pena salvar eso tampoco. Esas escenas de violencia y crueldad innecesarias de Geoff Johns es como el equivalente a los últimos 15 minutos cursis de una película de Steven Spielberg. Es como su firma. Ok. Paul Santiago Orozco preguntó, ¿Telerisa desaparece? Supongo que se refiere a Televisa. Yo imagino que concretamente se refiere a Editorial Televisa. Lo que pasa es Sí, que, difícil que desaparezca el otro Televisa. no te creas, ¿eh? Tienen muchos problemas económicos, sus acciones se ¿En desplomaron en serio? los últimos años, han estado vendiendo partes de sus activos. ¿Será culpa de las teleseries turcas, Beto? No, al parecer hicieron algunas inversiones tontas en malos momentos, y nunca tuvieron una estrategia de medios digitales, y es algo que les reventó en la cara en el último par de años. Hicieron muchas cosas mal. A lo largo de mucho tiempo, y de repente se los juntaron todos. Del lado editorial, circulan muchos rumores que hasta el momento son solamente esos rumores, que les dieron un año para enderezar la nave y que de hecho están pensando que de todos modos no les interesa mantenerla. Aparentemente le están buscando comprador al brazo editorial de Televisa, y el rumor es que en caso de no encontrar nadie interesado en comprar a la editorial, y la van a cerrar. Entonces, pues, a solo es rumor, realmente nadie sabe si eso es cierto, pero pues ahí está. Del lado de radio, pusieron en venta varias de sus radiodifusoras, y al parecer también era un problema ya de rentabilidad. Es mucho más caro mantener las muchas estaciones que operan, para los dividendos que les dejan. Creo que la radio en general está atravesando por problemas de ese tipo. En el último año, sobre todo aquí en la Ciudad de México, me he dado cuenta de que de repente hubo ventas de concesiones que ni siquiera entiendo cómo funcionan, porque supone que pagas una concesión al gobierno para tener una frecuencia, y los concesionarios, quienes pagaron esta concesión, las están vendiendo para que alguien más se haga cargo de ella, que según yo es algo que no podrían hacer, pero lo están haciendo de todas formas. Y Televisa también, pues ya puso así un aviso como: si alguien interesa quedarse con alguna de mis frecuencias, pues avíseme, nos ponemos de acuerdo. Entonces, el conglomerado en general tiene problemas. Pero el lado editorial sí tiene un par de años que empezaron los rumores de que había reestructuración. De hecho, han hecho muchos cambios a nivel directivo. Hubo recortes de personal porque hicieron consolidación de líneas, juntaron a revistas con cómics, toda el área de lo que manejan en redes sociales, su portal dentro de la página de Televisa y demás. Pues tuvieron un fuerte recorte de personal. Recientemente congelaron su línea de mangas, al parecer para hacer algunos ajustes en la forma en la que los están manejando, lo cual me sorprende porque las otras editoriales en México venden muy bien el manga. Entonces, me hace pensar que sí hay algunos problemas que no tienen que ver solo con las ventas, pero pues será cosa de esperar y ver si realmente la amenaza de cerrarla en caso de que no le consigan un nuevo dueño existe como una realidad. Ok, no sabía nada de eso. Israel Jerry Darko Ortiz nos pregunta: Saludos, Comic Verso. Mi pregunta es: ¿qué les parecen los títulos de Tales of the Dark Multiverse? Y bajo la premisa de hacer one shots de eventos conocidos, ¿cuáles en su opinión serían otros títulos para esta línea tipo Elseworlds? Ups, debería haberme preparado para esto. Más que Elseworlds, Considero que estos tienen el formato de lo que eran los What If de Marvel, porque son números unitarios que en lugar de explorarte un mundo distinto como tal, te exploran qué pasaría si algo hubiera sido distinto en un evento. Entonces, bajo esa premisa, Sí, o si los efectos de tal evento hubiesen permanecido. bajo esa premisa es un What If de los que publicaba Marvel. Y en términos generales, a mí me molesta un poquito el concepto, porque por el tipo de historias al que se presta, porque el hecho de haberlo puesto como Dark Multiverse es para buscar connotaciones negativas en todo. Es que, ¿qué hubiese pasado si todo aquí hubiera salido mal? Es la premisa bajo la que opera la línea Esa entera. era la premisa de Metal, realmente era todo un universo donde Batman se hacía villano de distintas formas. Sí, pero por ejemplo, para que tengas una idea de la clase de enfoque que le están dando a las historias, es qué pasaría si durante la muerte de Superman, cuando Doomsday mata a Superman, Doomsday no hubiera muerto también y se hubiera quedado suelto en el mundo. O sea, es Habrían matado todo. piensen, no importa si la historia era oscura o no, piensa en lo peor que pudo haber pasado en la historia, y esa es la premisa de todo lo que he visto de estos títulos de Tales of the Dark Multiverse. Entonces, a mí desde ese lado no me parece muy, muy atractivo. Si lo hubieran hecho tal cual Ok, como. pero pensemos en cosas que sí nos gustaron. A mí me habría gustado, por ejemplo, que siguiese la serie de Captain Marvel, Shazam, que hicieron para Convergence. Me habría gustado que esa serie hubiese seguido publicándose por el mismo equipo creativo. Sí, pero vamos a lo que me refiero es que él pregunta qué conceptos funcionarían para ver más números de este Dark Multiverse. Pues básicamente sería, ¿qué pasaría si Billy Batson se hubiera convertido en un asesino serial? Esa sería el Shazam que tendrías ahí. Ok, rechazo tu premisa, Beto. Me gusta más la Ese mía. es el problema, que casi todos parten de premisas similares. O sea, por eso es Dark Multiverse. Es Es, que piensa en lo más oscuro que podría realmente pasar. agotador, no sé, ¿para qué? ¿Para qué leer 20.000 historias de ese tipo? Y ese es el problema que tengo con muchas series de DC, que parece ser que para ellos el pensar en hacer crecer a sus personajes era hacerlos oscuros. Ya no son los 90. Ese es el problema de Ya nos tener. hemos reído de eso muchas veces, Beto. Creo que Es el dejémoslo problema de hasta ahí, tener a ¿no? Bob Harras al frente. Es una mentalidad obsoleta y que no va a ninguna parte. Entonces, en términos generales, estoy tratando de omitir cualquier cosa que tenga que ver con estas Tales of Dark Multiverse. Es Okay. A mí, un What If basado en Grim and eso Gritty que noventero. me acabo de enterar, tampoco me interesa mucho, la verdad. Es un What If Grim and Gritty noventero, con todo lo malo que eso implica. Sí, todas las versiones de Crow. ¿Qué pasaría si todo DC fuese reimaginado por Todd McFarlane y Rob Liefeld? Esa es la gran historia de terror detrás de todo esto. Tal cual. Ok, Beto, creo que esas son todas las preguntas que nos quedaron pendientes del podcast anterior. Según yo, sí. Ok, y nos llegó un correo muy largo. Un poquito. Más bien se te hace largo porque hace mucho que no recibimos correos. No, sí hemos recibido uno que otro. Nos podrían escribir más flojos, pero bueno, veámoslo. Ok, nos escribió Bernardo Arteaga, que es venezolano y vive en Guadalajara, y nos hizo muchas preguntas. Vamos a ir por partes. La primera, estaba suscrito a la serie regular de Batman de Tom King y justo en el número 76 decidí salirme de ella porque me estaba drenando el bolsillo comprar tantas series semanalmente. Resulta que, sin entrar en spoilers, el número 77 fue fundamental y en la tienda a la que acudo a los que no estábamos suscritos decidió venderlo 5 veces más caros, es decir, a $16 en vez de 4. Me sentí increíblemente tonto. Sé que fue mi culpa por no conservar la suscripción por más tiempo, pero quería compartir mi indignación con ustedes. Terminé comprándolo en Comixology de todos modos, pero ahora siento que mi colección no está completa por la falta de ese número. Que es como un comentario, no sé, que siento empatía por ti, Bernardo, pero a la vez es difícil para mí entender un poco eso, porque creo que lo abandoné hace bastante tiempo, como que ya no me importa, no tiene mucha importancia para mí tener la historia con el número original o en trade paperback, entonces no. No me preocupa tener este número 2 o que sea la segunda edición o lo que sea. Mientras tenga la historia, si es que la quiero tener, no hay problema para mí. Que creo que eso tiene mucho que ver con algo que comentamos, creo que en el episodio anterior, que nos preguntaron sobre colecciones, y mencionamos que somos más lectores que coleccionistas, entonces el tener la primera edición o el número donde pasó algo es algo que nos parece secundario. Yo todo esto del valor de cómics individuales hace mucho que lo dejé. De repente me preguntan por algunas cosas más viejas y luego pienso que las tengo y digo, ah, tal vez sería bueno sacarlo y venderlo. De todos modos, a mí no me importa tenerlo ahí guardado. Pero pues sí, y sobre todo si dices que el problema es que te estaba drenando el bolsillo, pues yo pensaría a lo mejor en lugar de seguir comprando los cómics sueltos, pensar en pasarte a tomos, porque si cada cómic te está costando $4 y cuando sale el tomo trae 5 o 6 números y te termina costando, no sé, 13, entre 13 y $15, sale más Y si barato. lo compras en algunos sitios te puede salir bastante más barato que eso. Generalmente descuentos si lo compras, por ejemplo, en Amazon, que ya tiene un catálogo de cómics, sobre todo de Marvel y DC, bastante extenso, pues te vas a ahorrar bastante dinero. Pero yo no me preocuparía mucho por esta práctica de especulación, que por lo que mencionas, y estando en Guadalajara, esa fantástica idea me suena a una cadena de tiendas que está presente también acá en la Ciudad de México. Creo que elegiste muy bien tu adjetivo, Beto. Y sí, y hay otras tiendas aparte de Amazon que ofrecen descuentos bien bastante buenos, por ejemplo DCB Service o Things from Another World. Hay varias donde puedes encontrar los mismos trade paperbacks con 35, 40, 50% de descuento. Entonces, esa es una alternativa. La otra es que si estás coleccionando, y esto me lo digo, me lo decía a mí mismo, si estoy coleccionando una serie y llega un punto en el que no la quiero leer, la estoy coleccionando o la estoy comprando simplemente por hábito y llega un punto. Por ejemplo, me pasó con Flash, que yo pensé que iba a seguir Flash para siempre y llegó un punto en el que las historias no me gustaban y me ponía a leerla y me ponía de mal humor y no las quería terminar de leer. Entonces digo, ¿qué sentido tiene seguir coleccionando algo que no te produce una sensación de agrado? Entonces, en mi caso, la solución fue dejar de coleccionar cualquier serie que me genere ese tipo de sensaciones y punto. Sí, algo similar me pasó a mí con algunas series que seguía. En algún momento había decidido que quería tener todo lo que supiera de los X-Men. En algún momento, entre tomos, impresiones y demás, y me puse al día hasta que regresó Chris Claremont a los X-Men a inicios de los 2000 y dije, no, basta, no más. Extreme, Extreme X-Men. Entre otras cosas, incluso cuando él se fue, Alan Davis hizo algunas cosas buenas, pero también hizo cosas que tampoco fueron tan agradables. Y fue el momento en el que decidí que mejor iba a empezar a seguir autores, gente que de forma regular hiciera cosas que me agradaban, y me olvidé de tener colecciones completas de títulos. Sí, creo que eso es una decisión que toma cada uno, así que ve qué te parece, qué tanto sufres por no tener ese número de Batman. Yo, sobre todo si tienes la cuestión económica, yo sí pensaría mucho en ver realmente qué de lo que compras, qué es lo que realmente te gusta tener y qué cosas no. Y piensa en si realmente te importa tanto tener los números sueltos como coleccionista, o si lo que te interesa son las historias, porque insisto en que en ese aspecto, pues los tomos siempre serán una buena opción. Sí, y en Comixology aprovecha cuando aparecen estas ofertas que no son tan raras de no sé, 100 cómics a $1 y cosas por el estilo. Cuando aparecen esas ofertas vale bastante más la pena comprar los cómics. Y otra alternativa de cómics digitales que puedes ver es más aleatoria, eso sí, ¿cómo se llama esta? Con la nueva grafita. No, esta es donde hacen las donaciones. Bundle. Ah, ya. Comics Bundle. Que es, bueno, ellos tienen bundles de videojuegos, de cómics, de novelas y demás. Y de Sí, de repente varias cosas. lo que ellos hacen es que buena parte Humble Bundle, de lo que eso es. se. De, buena Que parte de lo que además recaudan el va. dinero va a donaciones a varias iniciativas que alguna te puede interesar. Entonces, ahí puedes elegir alguno que te interese. No siempre hay de cómics, pero cuando hay, puede, no sé, puede haber algo de IDW, de Image. Generalmente de las independientes más que de DC o Marvel. Y pues no sé, por 15 o $20 contrato adquirir, no sé, 20 trade paperbacks, cosas por el estilo que después los tienes que descargar y lo puedes leer sin problema. Entonces, esa es una alternativa más para, sobre todo para conocer algunas series, a veces que salen algunos de estas promociones con cosas absolutamente desconocidas, pero que las puedes conseguir muy barato. Entonces, esa es otra alternativa para encontrar cómics. Y bueno, eso viene también a algo de lo que viene más adelante de sus preguntas, pero ahorita regresamos a ese punto. Y parte de las cosas que preguntaban en su correo dice, hablando de suscripciones, ¿ustedes leen más digital o en impreso? ¿Cuál prefieren y por qué? Si es digital, ¿qué plataforma? ¿Se les hace útil o no el Guided View de Comixology, Marvel Unlimited, etcétera? ¿O prefieren ver la página y usted seguir los paneles? ¿Han accedido alguna vez a medios alternativos para descargar los cómics o lo aborrecen? Parece una tontería, pero me interesaría mucho escuchar su opinión al respecto. Bueno, de esto hemos hablado varias veces. Sí, hemos accedido a métodos alternativos principalmente porque no tengo la capacidad económica para leer tantos cómics como me gustarían, así que hay muchos que primero pruebo a ver si me interesan y después los compro. Entonces, sería bastante hipócrita en condenarlos, pero sí, son malos. Pero bueno, ahí están. En términos generales, lo que los hace malos es el impacto negativo que tienen en la industria del cómic. Sobre todo si eres fan de cómics de pequeñas editoriales, el hecho de que utilices estas vías para leerlos, pues en lo que terminan generalmente es en la cancelación de las series. Es algo muy, muy curioso porque de repente entras a foros de discusión y ves a gente quejándose de que cancelaron una serie que ellos estaban descargando mes con mes. ¿Cómo te puedes quejar de que cancelaron una serie a la que jamás aportaste un centavo? Básicamente es el problema con esta cuestión. Una de las razones por las que yo he usado estos medios no legítimos para de repente leer las cosas es la inmediatez. Por ejemplo, para poder comentar cosas, ya sea aquí o en otros podcasts, los cómics de la semana a veces sí es necesario recurrir a esto para poder leer las cosas que se van a comentar. Y como bien mencionas, pues sí, en los casos en los que tú cuentas con un presupuesto limitado, y pues te da la opción de poder leerlo y decidir cuáles realmente quieres tener. Yo hace mucho que dejé de comprar cómics sueltos, entonces pues me permite tener esta idea de a lo mejor haber leído las cosas antes y después decidir si quiero comprarme un tomo, pero sobre todo en el caso de cómics independientes, pues sí tiende a ser algo completamente opuesto a lo que quieres apoyar una serie. Si una serie te gusta, pues lo mejor que puedes hacer es apoyarla con tu dinero porque eso es lo que le va a permitir sobrevivir. Sí, diría, por ejemplo, cuando era niño y no tenía dinero, me podía comprar un cómic a la semana. Entonces, agonizaba respecto de la idea de elegir cuál era el que me iba a comprar. Eventualmente coleccionaba solamente los cómics que aparecían en kioscos semanalmente y después me alcanzaba el dinero para comprar, no sé, un cómic, dos cómics extras a la semana. Entonces, elegir qué título iba a comprar significaba todos los otros que no iba a comprar. Entonces, si elegía mal y me compraba, por ejemplo, Wetworks número 2. Era un cómic bueno que no me iba a poder leer. Actualmente me puedo comprar bastante más cómics que en esa época, pero aún así no podría seguir ni a Marvel ni a DC en la totalidad de sus líneas. Entonces, realmente hay muy poca gente que tiene esa capacidad económica de comprarse, no sé, 80 revistas al mes. Es una cantidad enorme de dinero, así que 4x8, $320, imagínate. Entonces yo no lo puedo hacer y por lo tanto a veces en momentos en que necesito leer cosas para comentarlas o porque me pueden interesar y no estoy seguro, sí lo utilizo bastante. Respecto del Guided View, por ejemplo, de... ¿Cómo se oye? Mira, ni el de Comixology ni el de Marvel Unlimited son buenos. Por lo menos a mí no me gustan. Dejémoslo en eso mejor. El problema, sobre todo cuando tiene diseños de página que no son el convencional de viñetas cuadradas o rectangulares, el sistema no se adapta bien a seguir la lectura, es muy malo para los splash page y sobre todo para las páginas dobles. Entonces, y además que hay un elemento esencial del diseño del cómic que es el diseño de la página, que se pierde cuando utilizas el Guided View. Es por eso que los cómics digitales que están diseñados para el formato digital han optado por el sistema del scroll, de ir bajando en la página para leer la historia. Y están diseñados de otra forma. Entonces, eso ha sido un debate antiguo en el tema de los cómics, porque finalmente el sistema que se adoptó es un sistema que está más diseñado para proteger el negocio de venta a comiquerías que para desarrollar la lectura de cómics digitales. Y mientras siga siendo esa la decisión económica, va a seguir utilizándose este sistema. Yo pienso que no son muy buenos en ese sentido. No están pensados para adaptarse a la tecnología, sino que para que la tecnología te sirva como sustituto del papel. Como por mi edad me gusta para los cómics en papel. Así de sencillo, como porque son, no sé. Me gusta en el papel, me gusta la edición, me gusta que sean un objeto atractivo a veces, sobre todo para algunas ediciones como los Absolute, ese tipo de cosas. Así que sí, si puedo lo prefiero en papel, pero por otro lado Marvel Unlimited me deja leer infinidad de cómics que jamás me podría comprar porque no me alcanza el dinero. Y aquí estas dos cosas que mencionas van un poquito de la mano. el gusto por el cómic en papel también es una preferencia personal, y también habría que recordar que eso tiene que ver con estos guided view, y que cuando el cómic es creado es pensado en el formato en el que se va a publicar, y no se va a jugar una página si la vas a publicar en un tamaño normal de cómics o si va a aparecer en una publicación tamaño revista, como por ejemplo el caso de Heavy Metal o de la revista Mad, o por ejemplo un formato que creció mucho aquí en México, que son unos cómics cuadraditos más pequeños. Entonces, cuando tal vez esto a digital, se pierde mucho de esta intención de cómo lo ibas a publicar. El Guided View creo que es un asistente útil cuando estás leyendo una pantalla pequeña, porque te permite acercar más el panel, ver los detalles que tiene, o incluso leer con mayor claridad el texto. Pero fuera de eso, sí me parece que el hecho de que afecte la experiencia de lectura, tal y como fue diseñada, es algo que a mí lo hace muy, muy poco atractivo. Por otro lado, se dan muchos casos en los que justamente estás pensando en el formato en el que se va a publicar la historia cuando la diseñas. Un ejemplo perfecto de esto fue en la serie reciente de Silver Surfer, de Dan Slott y Mike Allred, hicieron un número que se lee como una cinta de Möbius. Empiezas a leerlo, pero tienes dos líneas horizontales con la historia. Entonces, primero tienes que leer la de arriba, pero al llegar a una página en particular, te hace que le des la vuelta al cómic y luego cruza en el centro y termina siendo un ocho gigantesco por este efecto de banda de Möbius, que cuando lo lees en digital se pierde la experiencia de lo que es la forma en la que se leía el cómic si lo tenías en físico. Entonces, sí creo que es algo que tiene mucho que ver con el formato. Muchos de los cómics son hechos como cómic ya está pensado en el formato en el que se está leyendo. En Line Webtoon, por ejemplo, todos los cómics ni siquiera tienes una división como tal de páginas. Está diseñado para que no sepas en qué momento cambias de página, sino que vayas viendo panel a panel en este scrolleo vertical que haces sobre la pantalla. Entonces sí me parece que tiene mucho que ver con eso, que el formato no nada más es cómo se te presenta, sino cómo se pensó que iba a ser disfrutado por el lector. Y creo que el problema con estos guided view es que omiten por completo la forma en que fue creado, cuál era la intención de los autores. Ok, ¿quedó algo más de esa pregunta? Sí. Dice, hablando de Comixology, siempre me he extrañado por qué suscripción ilimitada solo está disponible en Estados Unidos, cuando en algún momento nos admitieron que la mitad de sus usuarios estaban fuera de ese país. ¿Saben algo al respecto? ¿Qué opinan de esas suscripciones estilo Marvel Unlimited o Graphite que permiten por un pago periódico acceder a todo o casi todo su catálogo? Mira, la razón exacta no la sé, pero yo supongo que tiene que ver con la venta de los derechos internacionales de los cómics. Es eso, tal cual. Porque hay veces que Comixology pagó por los derechos para Estados Unidos, pero las editoriales manejan de forma separada los derechos de publicación en distintos países. Entonces, a Comixology no le conviene a lo mejor pagar licencias globales, porque sería invertir mucho más dinero cuando sus ingresos en realidad serían repartidos. Del mismo modo, a muchas editoriales no les convendría a lo mejor darle un precio más barato y paquetearle a Comixology si ellos le pueden sacar más dinero al venderlo seccionado o país por país. O tal vez el alcance de los derechos que ceden, por ejemplo, a Panini en Italia o en México, que ya es una empresa internacional que publica los cómics de Marvel en varios países, en México, en Chile, en España y en Italia y en otros países también. Si el alcance de la licencia que le entregan a Panini permite que se distribuyan los cómics a través de Comixology en todos esos países donde se vendió la licencia. Yo pienso que por ahí puede ir el tema, no, realmente no lo han informado ni creo que lo vayan a decir. Hace años que están prometiendo que van a integrar el Comixology Unlimited a otros países y no ha pasado y supongo que el interés no es tal. No sé qué también le irá a Comixology Unlimited tampoco, o sea. Yendo bastante más atrás, hubo una época en la que se discutía bastante cuál era el precio que tenían que tener los cómics digitales. Por un lado está, por ejemplo, el modelo de Panel Syndicate, de da tu propio precio, paga lo que piensas que vale este cómic. Por otro lado está el de Comixology, donde respetan el valor original de los cómics y simplemente lo publican al mismo precio, que es lo que propuso en su momento. Bueno, después de algunos meses bajan a $2.99, me parece. Y eso fue una propuesta, si mal no recuerdo, que hizo Robert Kirkman, que fue la forma de proteger los cómics de papel de los cómics digitales, es vender los cómics digitales al precio del cómic de papel. Y la gente lo va a comprar igual. Y tuvo razón, en el sentido de que la Comixology de todas maneras se pudo desarrollar como empresa a pesar de ofrecer un precio que a todos nos parecía excesivo por algo sobre lo que no tienes ningún derecho. El cómic, el día de mañana puede desaparecer Comixology y desaparece tu librería de cómics digitales que compraste. A menos que Bueno, los lo descargues, puedes claro. descargar igualmente, pero la mayoría de la gente no lo ha hecho. Entonces, no sé, es el sistema que se ha impuesto y se va a seguir imponiendo hasta que varíen los intereses comerciales detrás de eso. Si el día de mañana los cómics de papel desaparecen y la industria digital se desarrolla más, van a tratar de privilegiar la industria digital porque los cómics que está pasando y ha pasado desde hace mucho tiempo, han ido desapareciendo las comiquerías. No sabemos si en algún momento van a desaparecer al punto en que sea más importante la venta de los cómics digitales. Por ahora no lo es y no se avizora que vaya a pasar en poco tiempo. Sí, a fin de cuentas es un negocio que todavía está tomando forma. Hay que recordar también que Comixology es propiedad de Amazon y que originalmente lo crearon partiendo del modelo de Kindle en cuanto a esto de pues si lo compraste pero no lo tienes, está guardado en tu librería virtual y si en algún momento expiran los derechos que tenemos, pues aunque lo hayas comprado ya no tendrás acceso a él. Es algo que ha ido cambiando con algunas de las licencias que han ido adquiriendo, pero pues es algo que sigue en desarrollo. Respecto a las suscripciones de Marvel Unlimited o Graphite, lo de Marvel Unlimited pues es una forma de poner disponible el catálogo que tienen, que es extenso, pues son 80 años de cómics, de una forma que resulte accesible. Me parece que es una idea muy buena. En el caso de Graphite, hay que recordar que puedes leerlo de forma gratuita. Realmente lo que hace el sistema de las suscripciones es que te permite eliminar los anuncios y publicidad, ya sea de la aplicación o del sitio web. Entonces, me parece que son buenas alternativas, sobre todo pensando en que es una buena forma de combatir a la piratería el que tengas el material disponible de una forma accesible. Y también ha facilitado el tema de la piratería, qué decirlo, o sea, los cómics digitales que aparecen, o sea, las versiones piratas que aparecen son robados en muchos casos de estas mismas versiones digitales. Sí, antiguamente eran escaneos, el hecho de que ya estén disponibles de forma digital, pues evita ese paso. Sí, y ahí hay Marvel vs. DC, Marvel con el sistema de los códigos para canjear la versión digital que mucha gente los regala. Y con su propia plataforma, con el Marvel Unlimited, que supongo que les irá bien porque la han mantenido. Y DC, por otro lado, que no ha optado por ese modelo, incluso lanzando su propio servicio de streaming. Los cómics brillaban por su ausencia en un inicio, y entiendo que van a aparecer, pero en una cantidad bastante limitada y con una especie de biblioteca que va a ir rotando. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla ese tema. Y pues tiene ahora respecto a los particulares, salió la nueva serie de Black Panther de Ta-Nehisi Coates. ¿Qué les ha parecido? También leo Faithless de Boom. ¿Han tenido oportunidad de leerla? Faithless no lo ha leído. Black Panther de Ta-Nehisi Coates lo comentamos en el podcast hace algún tiempo. Tendrías que buscar ese episodio. Nos gustó bastante. Y en general los spin-offs y derivados que hizo han seguido la misma tónica. En realidad los cómics de Ta-Nehisi Coates suelen ser bastante buenos. Su Capitán América también. Pese a las ideas encontradas que hay por la carga política, me parece que es una lectura que vale mucho la pena. En el caso de Faithless, yo leí el primer número, no me parece lo mejor de hacerlo, decidí dejar que se juntaran algunos antes de regresar para ver qué tal va la serie, pero al menos el primer número no me impresionó. Ok, ¿y queda algo? Su última pregunta, ¿planean subir a Spotify los 156 episodios anteriores? Me encantaría poder escucharlos. Bueno, los puedes escuchar de todas formas, aunque no estén en Spotify, los puedes descargar a través de otras aplicaciones. Dudo de hacerlo todavía porque hasta donde yo entiendo no podemos usar Música con música con derechos. copyright en los músicas con derechos dentro de Spotify. Y lamentablemente todos los episodios anteriores los terminábamos con alguna canción y en algunos episodios puse música de fondo o iba intercalando bandas sonoras de películas dentro del comentario de las películas. Entonces, tengo dos alternativas. Una, subir eso y arriesgarme a que me borren de Spotify, que podría pasar, no estoy seguro. Y la segunda alternativa es volver a editar todos esos podcasts y sacar esa música y esa no la voy a hacer, derechamente se los digo. Así que por ahora no, de acuerdo a cómo entiendo que funciona el sistema, no los vamos a subir a Spotify por ese motivo. Al menos no como funciona el sistema, pero de acuerdo a lo que dicen las reglas. En las reglas está especificado que no podemos subir canciones que no sean de nuestra propiedad o que no tengamos permiso de usar. Probablemente haya cierta laxitud en cómo lo ejercen, pero no tenemos una forma de saberlo y eso es lo que lo convierte en un tema arriesgado. En el caso de ustedes de cine, si lo que tienen es música del soundtrack, en ese caso sí se puede argumentar Fair Use, porque sería como para ilustrar el tema que se está comentando, pero sí el problema de Claro, y nunca puse una canción completa, lo que hacía era poner un segmentos. 30 Sí. segundos, 15 segundos, claro, para introducir alguna conversación. Sí, con eso puede no haber Pero problema. sí, siempre terminábamos con alguna canción todos los Pero episodios. esas canciones finales sí podrían convertirse en un tema. Sí, y hablamos de Black Panther en el episodio 151. Si quieres, puedes ir directamente a nuestra página comicverso.org y buscar el episodio 151 y descargarlo o escucharlo en la misma página. O entrar a la colección del podcast en el archivo de internet, donde están los enlaces para escucharlo ahí mismo, descargar los MP3 o los OGG. Así es. En la descripción de cada episodio ponemos los links de los archivos, de todos los archivos, porque estamos en varias plataformas y ahí vas a poder escuchar los episodios antiguos. Así es, que en Comixology pues es por cuestiones de logística y no arriesgarnos a que todo desaparezca. Y bueno, los que nos hayan conocido a través de Spotify, les pedimos por favor que nos digan qué les ha parecido. Como ya dijimos, estamos tratando de mejorar la calidad del sonido y ver si el formato se ajusta a sus necesidades, que también nos gustaría recibir esas críticas para ir mejorando el producto que estamos ofreciendo. Así es. Y con eso creo que acabamos con todas nuestras preguntas, que no eran pocas. Sí. Bastante. ¿Cuánto llevamos ya de programa? 1 hora de 20, Beto. Sí, Esta fantasía mía de hacer podcast de 1 hora no se va a cumplir, ¿no? no, creo que definitivamente no quedará más que en un sueño. Pero tratemos de dejarlo cercano a la hora y media. Entonces, pasemos al comentario de cómics. ¿Qué listo se semana esta? Leí dos cosas, una que me gustó y otra que no tanto. Ok, empecemos con la que te gustó. Ok. Hace mucho tiempo, y especialmente porque escucho un podcast que he comentado varias veces, que es War Rocket Ajax, donde hacen un listado de los mejores cómics de todos los tiempos. Y uno de los cómics que más les gustó y que más han comentado son, bueno, varios, pero uno que se repite bastante es el Nothing Can Stop the Juggernaut, que son los números 239 y 240, me parece, de Amazing Spider-Man, escrito por Roger Stern con dibujo de John Romita Jr., que es un cómic que nunca había leído. Lo cual es algo que debe No darte sé, mucha supongo que vergüenza. esto lo leíste cuando joven, ¿no, Beto? Originalmente lo leí cuando salió en español, y con la licencia que en México la tenía Novedades Editores, y no recuerdo bien los números, pero acá salió en el 311, 312, por ahí, esta historia de dos partes en donde Spider-Man tiene que proteger a Madame Web, esta vidente del Juggernaut. Es una historia muy, muy ágil, son dos números, pero llenos de acción, en los que pues ves cómo Peter tiene que luchar con la idea. La determinación de Peter Parker. Sí, que es un tema constante a lo largo de su carrera, pero pues básicamente en una situación en la que está en total desventaja ante un enemigo aparentemente imparable, y todo lo que hace para lograr derrotarlo e impedir que le haga daño a Madame Web. Es una historia, la verdad, muy, muy buena. Sí, esta es como una escala más abajo del número 33, el último de Steve Ditko, si mal no recuerdo. Donde tiene que salir, bueno, aquí fue recreado también en la primera película de Spider-Man de Tom Holland, The final chapter. donde tiene que tratar de... ¿Cómo? The final chapter. El capítulo final. The Final Chapter, el número 33 de Amazing Spider-Man por Stan Lee y Steve Ditko, uno de los... No sé, tal vez de los... El mejor número de Spider-Man de la historia, tal vez, según mucha gente. Realmente muy, muy bueno. Y esto bebe de la misma fuente, es el mismo tipo de historia, el mismo molde, pero donde la, digamos, es un paso más abajo. De partida no tiene que salvar a la tía May, tiene que salvar a Madame Web, que eso ya le quita un poco de peso, pero sigue siendo algo importante. Y tiene que ver, tal vez donde se expande esto es que todos podemos entender la necesidad de salvar a quien es básicamente de tu mamá. Pero salvar a una persona que tal vez no es tu... ni siquiera un gran amigo, es una persona que conoces y que ha intervenido, que ha aparecido en algunas historias. Entonces, extender el superheroísmo de Spider-Man del interés propio, del interés del núcleo cercano, hacia las personas en general y ver hasta dónde llega la capacidad de sacrificio, el interés de Spider-Man por resolver el problema. Entonces, la verdad es que tenía un poco de miedo de que fuese uno de estos cómics antiguos que se lee muy muy lento y no lo es para nada. Es un cómic bastante ágil con un dibujo muy bonito de John Romita Jr., un irreconocible John Romita Jr. para los estándares actuales, y que se Cuando parece mucho más al dibujo de su papá de esa época. tenía un estilo mucho más clásico, no, todavía no llegaba al punto de empezar a Sí. estilizar su figura. Entonces, si no conoce el material que solía dibujar hace muchos años, pues sí, seguramente muchos los va a tomar por sorpresa. Sí, no se parece nada al John Romita Jr. de ahora. Si no lo hubiese leído en los créditos, no lo hubiese creído. Y eso, la verdad es que muy bonito el arte, muy buena la historia. Y una serie de personajes que había conocido tangencialmente, probablemente por la serie animada de Spider-Man, pero que no había visto. Por ejemplo, ese como, ¿cómo se llama? Black Tom, que es como el pirata que tiene contratado a Juggernaut para que secuestre a Madame Web, es un personaje que no había visto nunca. ¿No conoces a Black Imagino que Tom? para Alberto no es el mismo caso. ¿Ah? Black Tom Cassidy es el primo de Sean Cassidy, alias Banshee. Es un enemigo frecuente de los X-Men y no es que lo tenga contratado. Es el mejor amigo de Cain Marko. Oh, bueno, por algo le pedí a Alberto que hiciera una serie de artículos para que me explicara los X-Men, que nunca terminó. Nadie más lo diría. ¿Para qué? Así que eso, si tienen su Marvel Unlimited o si lo pueden encontrar en alguna de sus comiquerías favoritas, Amazing Spider-Man 239, 229 y 230, Nothing Can Stop the Juggernaut. Absolutamente recomendado. Sí, de una de las mejores Y etapas del personaje, además. uno de los escritores que pocas veces se destacan, pero que la verdad es que tiene un promedio de bateo bastante alto. Mucho. Y la otra historia que leí es una que no me agradó tanto, que es Jimmy's Bastards, que es una miniserie publicada por Aftershock con guión de Garth Ennis y dibujos de Ross Brown, que es una parodia, una sátira de James Bond. La verdad es que Garth Ennis es un autor que no me termina de convencer. Creo que no tengo el mismo, o sea, no, en absoluto tengo el mismo aprecio por él que manifiestan otras personas, especialmente los que han sido fans de Preacher. Y es que es como me genera esta sensación como de, no sé, encontrarme con una persona 20 años después y que tenga el mismo sentido del humor de cuando teníamos 15 años. Y es un hombre bastante más, bueno, no es viejo, pero bastante mayor de 15 años. Entonces, el sentido del humor bastante, no sé, Grotesco. pueril, básico de Garth Ennis es a ratos o en pequeñas dosis gracioso, pero en otro sentido me parece que se pierde un poco. Es como el tipo que realmente ya no quiere demostrarle nada a nadie y que tampoco quiere cambiar. Está, no sé, aferrado a sus ideas o a su forma de pensar. Que de todas maneras no es un tipo inteligente y que logra plantear varias cosas que son interesantes, incluso en el contexto de esta historia, pero no sé, creo que se queda mucho en este humor bastante, no sé, que sueno demasiado conservador. Si la verdad es que no es que me genere rechazo o que lo encuentre tonto, pero es que no encuentro, no me causa tanta gracia, no me hace reír tanto como debiera, como para que lo pase por alto. Si me hiciera reír más o si fuese más serio, estaría más contento con esta historia. Pero como no consigue ni lo uno ni lo otro, no me logra agradar. El dibujo sí es muy muy bueno. Y creo que la cosa con Garth Ennis es que él hace dos clases de cómics. El cómic que hace por contar una historia y el cómic que hace por divertirse, porque es la clase de cosas que sabe que le generan fans. Y el caso de Jimmy's Bastards cae en la segunda categoría. Aquí también creo que hay mucho que mucho tiene que ver la construcción de la historia con el entorno en que él creció. Hay que recordar que él es un autor irlandés y creció rodeado de cómics británicos, porque más que tomar solamente una parodia de James Bond, hace una parodia de James Bond y de muchos de los cómics británicos de la posguerra y de la Guerra Fría. el tipo de villanos es la clase de villanos ridículos que podrías encontrar en los cómics de la Edad de Plata de DC, toda la etapa de Julius Schwartz o de Mort Weisinger en DC, con estos villanos coloridos y de trajes rimbombantes, es la clase de enemigos que enfrenta James Bond. No son nada más estos megalómanos que están planeando conquistar el mundo. Y el tipo de humor, creo que la mejor forma de escribirlo es adolescente, ¿no? Hace muchos chistes sobre sexo, Sí. hace muchos chistes sobre los actos violentos, en fin. Pero me parece que sí hay varios niveles de sátira en lo que hace, que es lo que muchas veces se queda en el aire y no termina de cuajar, porque a veces a lo mejor entiendes lo que quieres hacer con el chiste, pero al no compartir con él este trasfondo de lo que para él representa ese chiste, no lo puedes disfrutar al mismo nivel y a veces sí te deja esta impresión de que es un adolescente Sí, jugando. es que mira, he escuchado varias veces este comentario respecto de que la comedia siempre tienes que golpear hacia abajo y no hacia arriba. O sea, perdona, golpear hacia arriba y no hacia abajo. Lo dije exactamente mal. En el sentido de que si te burlas de personas que merecen compasión más que burla, termina siendo un desgraciado. En cambio, si te estás burlando de la gente de poder, de la corrupción, etcétera, todas esas cosas, haces comentario social de respecto de injusticia, es difícil que alguien podrá no estar de acuerdo contigo, pero no te va a acusar de ser un agresor, un bully. Entonces, creo que en el caso de Gardenis no es su intención ser tal cosa, sino que a él le genera rechazo algunos conceptos modernos que a mí también me generan ese tipo de rechazo hasta cierto punto. No al mismo punto que Gardenis, pero hasta cierto punto que la excesiva necesidad por aparentar lo correcto, más allá incluso de querer criticar cualquier cosa o de querer oír opiniones divergentes. Entonces, en eso puedo estar de acuerdo con Gardenis, pero por otro lado creo que toma la ruta demasiado fácil para hacer chistes que son bastante burdos. Entonces, no logra un equilibrio entre una idea interesante y un humor un poquito más sofisticado, que creo que ese es el problema que tengo, por lo menos en esta historia. Sí, a mí es un cómic que me divirtió bastante, pero pues yo sí puedo decir que tengo el bagaje de haber visto todas las películas de Bond, incluso las no oficiales, y de haber conocido algunos de esos cómics, de haber visto muchas cosas de la Edad de Plata, y no sé, también mi forma de hacer el sentido del humor más ácido que tengo me permite a lo mejor absorber mejor este tono de burla y no respetar nada que suele tener en sus cómics. Yo lo único que le puedo criticar este intento de humor que no siempre es bien recibido por otros en los cómics de Ennis, lo único que le puedo recriminar es que dio origen al Mark Millar que piensa que puede ser transgresor. Mark Millar siempre ha querido ser como Gardenis. Gardenis es el niño terrible original de los cómics. Millar quería hacer lo mismo, pero la diferencia es que no tiene la misma habilidad para contar historias. En el caso particular de esta historia, y para ahondar un poquito en de qué se trata, la serie se llama Jimmy's Bastards y la premisa justamente es literal. Son los bastardos de Jimmy. Tienes este agente de secreto que lo único que hace es burlarse de estos criminales a los que constantemente detienen sus intentos por conquistar al mundo y acostarse con cuanta mujer se le cruza por enfrente, ya sea una espía enemiga, sus aliadas, agentes de otras agencias gubernamentales o de espionaje, o cualquier mujer con la que se haya cruzado en el camino de una forma completamente irresponsable y promiscua. Aquí la premisa parte de qué pasaría si a lo largo de todos los años de carrera de este agente secreto hubiese dejado hijos regados por el mundo y estos hijos un buen día decidieran unir fuerzas para vengarse del padre que los abandonó. Esa es la premisa básica. Coincide con que le acaban de asignar una nueva compañera, que es una mujer que por alguna razón es, digamos que, inmune a sus encantos, alguien que no lo encuentra tan atractivo ni tiene ninguna intención de acostarse con él, entonces se genera una curiosa química ahí entre ambos, pero sí es la clase de serie que tienes que estar de cierto humor para disfrutarla. Es la clase de cosa que puedes decir si te gustan los cómics de Gardenis, como por ejemplo, no sé, The Boys o The Chronicles of Bond, que se publicó hace poco aquí en México, ese mismo sentido del humor aplicado a una parodia de James Bond. Eso es lo que pueden encontrar en Jimmy's Bastards. Sí, no soy particularmente admirador de ese tipo de humor. Sí, y yo lo entiendo, no es Así un que humor para todo el eso, mundo. no soy el público para ese tipo de historias de Gardenis. Incluso leyendo cosas como el Punisher, también hay momentos en los que el humor negro del Punisher, donde el personaje no es humorístico, es chistoso de la forma en la que afectan sus decisiones a otros personajes, pero tiene ese mismo elemento de que los personajes tienen una miseria patética que se la merecen, y eso es lo que hace que uno pueda reírse un poco de lo que les pasa, pero no tiene nada de chistoso en términos más abstractos o aplicados a otra gente. Así que eso respecto de Jimmy's Bastards, esta miniserie de 9 números publicada por Aftershock. Yo no la recomiendo, pero puede que les interese un poco más el trabajo de Gardenis que a mí. Sí, ahí sí ya es. Yo en mi caso sería recomendación con asterisco. Si les gustan los cómics de humor de Sí. Gardenis, les va a divertir mucho, sobre todo si en algún momento fueron fans o son fans de James Bond o de cómics de la Guerra Fría. Pero sí, no, definitivamente no es algo para todos los gustos. Okay, Vito, ¿tú vas a comentar algo? Sí, yo dentro de las cosas que leí en los últimos días está la novela gráfica Snow Glass Apples, que es una adaptación de un cuento de Neil Gaiman y realizada por Colin Doran. Y se trata de una historia que originalmente apareció a mediados de los años 90 como un booklet, como estos libros pequeñitos, que se vendió originalmente para apoyar al Comic Book Legal Defense Fund, esta organización que se encarga de defender legalmente autores que se meten en problemas por demandas o intentos de censura en su contra, que es un organismo al que Neil Gaiman siempre ha apoyado de una u otra forma. Entonces, ese primer book salió ahí, después fue parte de una antología de historias de vampiros en distintos contextos editada por P.C. Wright, que se llamaba Loving Vain, no recuerdo si fue para el segundo o tercer volumen de esa serie antológica, y unos años después apareció en la segunda colección de cuentos de Gaiman, que se llama Smoke and Mirrors, o la que le siguió a Angels and Visitations, que ese es en donde yo conocí la historia. Se trata de un cuento que yo considero que es viral. Es una de las cosas que te deja una marca que hace que no puedas volver a pensar en el sujeto de la historia de la misma forma una vez que lo has leído. La premisa básica de la historia es Blancanieves. Es la historia de Blancanieves, pero contada desde el punto de vista de su madrastra. Ahí me llama la atención la frase con la que la promovían, que es incluso la que aparece en el reverso del tomo, que dice más o menos esto: una no tan malvada reina vive aterrada de su hijastra y está decidida a repeler a esta criatura y salvar a su reino de un mundo en que los finales felices no siempre significan felices para siempre. Que básicamente la premisa es esa: ¿qué pasaría si Blancanieves, la versión que tienes es la versión que se ha contado desde el punto de vista de Blancanieves, y en realidad la villana fuera De los Blancanieves? ganadores de la guerra. Así es. ¿Qué tal si la verdadera villana en la historia fuera Blancanieves y no la madrastra? Esa es la premisa de la que parte. El cuento, una vez que lo lees, está armado de una forma tal que no hay forma de que puedas volver a pensar en Blancanieves igual. Y yo recuerdo que cuando yo leí el libro, se lo presté a un par de amigas y coincidió que fue cuando se estaban relanzando en DVD toda la colección de películas clásicas de Disney y estaba el póster este famoso donde está Blancanieves a punto de morder la manzana. Y mis dos amigas, sin conocerse por separado, cada vez que se encontraban en el periódico la imagen del anuncio, le pintaban colmillos a Blancanieves. Porque lo que pasa en la historia, que es la explicación por qué Blancanieves tiene la piel blanca como la nieve y los labios rojos como la sangre, es que es un vampiro. Es un vampiro. Entonces, La adiviné. sí, realmente no era tan difícil ya con la premisa, Bueno, sí. pero la verdad es que el cuento es muy bueno. Y la adaptación está increíble. Lo que hizo Colin Doran es. Sí. Quien esté familiarizado con el trabajo de Doran, tiene un Está, dibujo estaba muy viendo limpio. el dibujo y tiene un nivel de detalle, pero terrible. Es impresionante lo que hizo en esta adaptación. Ella tiene un trazo muy, muy bonito, muy limpio. Sus personajes siempre son bonitos. No importa quién dibuje, lo dibuja bonito. Puedes ver a su Superman se ve bonito. Su Wonder Woman se ve bonita. Su Legión de Superhéroes es increíble porque Colin adora a la Legión. Pero en este caso decidió que como la historia hace muchas referencias a las historias de fantasía antiguas, quería un estilo artístico que lo reflejara. Ella menciona en un texto que viene incluido al final del tomo, no es un afterword como tal, pero sí, sí hace una mención de que hay un artista que descubrió hace muchos años, un artista irlandés de inicios del siglo XX llamado Harry Clarke, y que durante mucho tiempo había querido hacer un cómic tratando de emular este estilo de ilustración, pero no había encontrado una historia que se prestara a un editor dispuesto a dejarle hacer algo así. Menciona que durante una conversación con Gaiman le comentó que también le gustaba mucho ese estilo de arte, y cuando se dio la posibilidad de hacer esta adaptación de la historia de Gaiman, que por cierto habría que recordar que Dark Horse está publicando de Neil Gaiman Library, que son estas adaptaciones de muchas historias de prosa, más que cómics originales, cuando se habló de que querían que Colleen Doran hiciera una, pues básicamente coincidieron en que era el momento perfecto para tratar de emular el estilo de Harry Clarke para esta novela gráfica, y el resultado es espectacular, es algo impresionante, y el estilo es la clase de ilustración que podrías encontrar en algún libro del siglo pasado, y con ilustraciones que de repente parecen sacadas de un vitral, ¿no? Todas las imágenes tienen esta cualidad como de verse planas, estar en dos dimensiones, no intenta hacer una imagen tridimensional como lo que es normal en cómics, sino que parecen las ilustraciones de un libro. Podrían ser los vitrales que te cuentan una historia que encuentras de repente en las iglesias o los mosaicos, pero con un detalle impresionante, una paleta de color brillante, pero muy apagada. El color me recordó mucho al trabajo de acuarelas de Charles Dess, que me imagino que también es parte del tono que le ¿Quién quiso. hizo el color? Es ella misma, que por cierto es la primera vez que hizo Okay. color digital. La primera vez ya haces algo tan espectacular como esto, pues tiene Sí, su mérito. todo caso. Iba a la mitad del proyecto cuando se enteró que existían los flatters, alguien que le podía asistir a aplicar color antes de empezar a meter efectos y demás. A la mitad del proyecto se enteró de que había gente que se dedicaba a eso, y fue que contrató a una chica que se de esto, que es Val Trollinger, quien le asistió con los flats y cómo manejar el color en distintas etapas. Pero básicamente fue algo a lo que le fue aprendiendo durante la marcha, y cuando tú ves esto, si te dice la primera vez que algo así, realmente no se lo crees, porque la única forma de describir lo que logró con esta adaptación es decir que es un tomo hermoso, no hay otra forma de describirlo. Desde el mismo diseño de la portada, la composición de cada una de las páginas y el trabajo de adaptación, que es algo que no enfatizan, porque como la historia de Gaiman aparece el crédito de ambos, porque sí, la historia de Gaiman. Pero toda la adaptación es hecha por Colleen Doran. Ella se encargó de seleccionar las frases que iba a utilizar. Casi no hay diálogos en la historia. Básicamente, la historia está narrada en primera voz y hacia el pasado, de forma retrospectiva, por la reina. Entonces, lo que hizo fue tomar las cajas de texto con esta narración en off, de la reina contando su historia. Entonces, tienes estas cajas de texto flotando en medio de las ilustraciones que te van contando la historia. Y hay nada más por ahí un par de secuencias donde algún personaje que le dice algo. Eso sí lo reflejó como globos de texto. Pero en términos generales, ¿Cuánto tiempo se demoró en dibujar esto, Beto? algunos meses. Yo la sigo en Twitter y ella por ahí de repente ponía avances de pedacitos de alguna página, pedacitos de otra, adelantos de tintas. No, nunca mostró páginas completas porque es algo que los editores siempre tratan de cuidar, que no se vaya revelando con anticipación. ¿Y cu Pero cuántas páginas tiene el libro? no estoy seguro por el tamaño, deben ser unas 70 y tantas, 80 páginas tal vez. Ok, es que te preguntaba esto porque me puse a buscar en las imágenes de Google y bueno, es súper impresionante el nivel de detalle, sobre todo porque hay cosas que son de locos que hizo. Por ejemplo, el famoso espejo de la bruja mala de Blancanieves Los detalles que tiene el mango. tiene una serie de decorados de pequeñas gricas, qué sé yo, muescas, que lo hizo. Lo hizo a mano, entonces hay una página que se ve acá, que es la que estoy observando en estos momentos, donde da la impresión de que hizo los lápices, tipo boceto, y después lo entintó y borró los lápices, que no es el sistema que usa la mayoría de los dibujantes, o lo hacen directo digital, o hacen lápices que escanean y después entintan sobre los lápices en azul para que después al volver a escanearlo no queden los lápices en el escaneo. Porque se escanean las tintas negras. Pero no, esto es como un nivel de dedicación realmente impresionante. Sí, la atención al detalle es algo increíble. Y a la fecha sigue, como el tomo salió hace poco, me parece que apareció hace 2 semanas en librerías y desde la semana pasada en tiendas de cómics, o al revés, primero en las tiendas de cómics, después en las librerías. Y todavía está ella haciéndole mucha promoción, de repente pone enlaces a reseñas. y ha puesto el proceso de muchas de las páginas. Y generalmente publica la página como quedó terminada, sin los textos, para que veas el arte, y después pone ejemplos hacia atrás de qué fue lo que hizo a la hora de diseñar la página, de la clase de ilustraciones de Harry Clark en las que se inspiró para cómo componer las imágenes y demás. Entonces es una labor de arte que es realmente impresionante. Yo hace mucho que soy fan de Colin Doran, pero sí me parece que quizás en términos de lo conseguido, tal vez sea el mejor trabajo que le he visto en términos visuales. En su carrera. Sí, y no es decir poco, Sí. porque es un artista impresionante, pero sí lo que hizo aquí es de verdad de un nivel que no puedo dejar de elogiar. Ok, ¿y el texto lo hace Dov Klein por casualidad? ¿Perdón? ¿El texto, los textos del libro los hace Dov Klein? ¿El rotulado? Ay, no estoy seguro, creo que no, ¿eh? Me parece que ella misma se encargó de rotularlo, o probablemente fue alguien. No, Si no no, creo que no sea se Dov ve tan Klein, porque alambicado el texto. no tiene tantas decoraciones, por ejemplo, a la hora de meter títulos y demás, que lo que hace Dov Klein no los hay, entonces no me extraña que haya sido ella misma quien los hizo. Ahí tienen dos buenas recomendaciones y una con asterisco. Así es. Y también nada más aclarar que no es la primera vez que han hecho una historia de Blancanieves como vampiro, ¿eh? En alguna colección de historias de vampiros, si no mal recuerdo, hay una de Manly Wade Wellman, que juega también con la idea que Blancanieves es un vampiro, pero me parece que la historia no está tan bien lograda como la de Gaiman. Entonces, si le pueden echar mano al cuento de Gaiman, se los recomiendo bastante. Y si no, el poder echarle un vistazo a esta novela gráfica adaptada por Colin Doran es más que suficiente, ¿no? La verdad es que vale mucho la pena por donde quiera que se vea. La historia es muy buena y el arte es espectacular. Muy bien, Beto, con eso estamos llegando al final del podcast por fin. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. Alberto lo encuentran como. Albion 2112. A mí me pueden encontrar como ePedreros. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Y creo que eso es todo, Beto, ¿no? No se me olvida algo. Y creo que no, nada más recordarles que si tienen preguntas y de repente supongo que no las podemos responder, pues nada más si van a ponerlas en redes sociales, recuerden ponerle el hashtag Comicverso Responde o escriban directamente a nuestro correo, así no hay pierde, seguramente las encontraremos fácilmente. Sí, y si seguimos teniendo éxito con nuestras preguntas, va a llegar un momento en que no las vamos a poder responder todas, así que insistan. Sí, si nos la saltamos, ya sea porque no la vimos o porque no nos dio tiempo, y repítanla y con todo gusto buscaremos hacerle lugar. Y también sigue abierta la invitación a que nos den sus opiniones y sugerencias sobre qué podemos mejorar, tanto en términos de contenido como de cómo se está presentando el podcast. Y les recordamos que si revive el Patreon, también necesitamos ayuda para que nos digan qué les gustaría ver en las posibles recompensas. Sí, especialmente que de qué manera les podríamos recompensar la fidelidad. De momento estamos pensando en hacer algunos outtakes para los que entren con $1 y después veremos las recompensas a partir de, no sé, $10 o más. Pues así como el gag reel o los bloopers, lo que no salió en el programa. Que generalmente es muy poco. No es tanta la preparación que hacemos. Y también les pedimos otro favor especial, ayúdenos a compartir a través de Twitter, a través de Facebook y pónganle nota a nuestro podcast. Eso también ayuda a que otra gente lo encuentre, cualquiera sea la aplicación que utilice. Y por cierto, buena nota. Preferentemente, si no, ni se moleste. Con eso estamos llegando al final de nuestro programa. Recuerden, habitantes del futuro, que donde sea que estén y cualquiera que sea el momento que estén escuchando este podcast, tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y cuídense. Hasta la próxima.